El estudio de esta mañana será un estudio que Dios sabe por qué esta mañana es un pensamiento alentador que resaltaremos y disfrutaremos juntos esta mañana. Vimos la semana pasada la importancia de llevar la palabra de Dios, de dejar que esa palabra venga a nuestras vidas, corte, pula, refine, haga lo que tenga que hacer esa palabra, es para nuestro bien. Y una vez hecho en nosotros una obra tal, debemos de ser portadores de la palabra de Dios. Así como de gracia hemos sido alcanzados, hemos de ser instrumentos de gracia en las manos del Señor para alcanzar a otros. Hay gente, mucha gente en el Valle de la Decisión. Hay gente bregando entre la vida y la muerte por enfermedades o por situaciones emocionales, psicológicas, espirituales. Esa petición de dicha persona que está considerando acabar con su vida no es la única. ¿Y quién le llevará la palabra de Dios? Pues la ha puesto en contacto con una de nosotros. Y así cada uno de nosotros puede servir este día como instrumento portador de la palabra de Dios, llevarle luz a esas almas encerradas en oscuridad, que no ven otra opción más que acabar con todo. A eso quiere el enemigo, conducir a la humanidad. Pero aquí estamos nosotros, con buenas nuevas en las manos. Es hora de transmitir, es hora de llevarle ese consuelo a otras personas. Debemos de comprometernos, de por lo menos salvar una persona en el trayecto de nuestra vida. Y cuando hagamos eso con una persona, descubriremos el gozo, el placer, la dicha, la felicidad que eso conlleva. Y pediremos al Señor, uno más, Señor, uno más. Y entenderemos qué es ser socios con Dios en la ganancia de almas. Que Dios nos ayude, no solamente deleitarnos en ella, dejar que ella haga su trabajo en nosotros, sino también llevar esa palabra que la vimos representada como una espada de doble filo, aguda. La vimos como un martillo. No hay nada que pueda pelear en contra de ella. Todo lo que el ser humano puede hacer es a favor de ella, porque ella prevalecerá. Cuando todo acabe, la palabra de Dios queda inmutable. Este día, esta mañana, pasamos al siguiente versículo en nuestro estudio de Apocalipsis capítulo 1. ¿Qué encontramos en el versículo 17? Apocalipsis 1, 17. Leemos. Cuando le vi, la impresión que tuvo el discípulo, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Pensemos en la gráfica que se nos presenta. Se desmayó, diríamos nosotros, ¿verdad? Quedó inconsciente ante su presencia. Al ver a Cristo glorificado, Juan se desmayó y quedó inconsciente, en estado inerte, muerto. Esto debe hacernos a nosotros recapacitar hacia el mundo donde nos dirigimos. Cuando hablamos de cielos nuevos y tierra nueva, deberíamos de recordar estas escenas. Que sin santidad, como dice Hebreos 12:14, nadie verá al Señor. Y es una santidad que Dios está deseoso, dispuesto de realizar en la vida de cada uno de nosotros. Permanecer firme, de pie, vivo, ante la presencia de nuestro Dios, hacia allá vamos. Y cada día, cada instante, cada momento, en cada situación, en cada transacción de la vida, debemos de recordar esto. Debemos pedirle al Espíritu Santo, ayúdame a recordar hacia dónde voy. Cada uno de nosotros, su mayor anhelo, yo sé que es un día, no solamente verle como Juan que lo vio y se desplomó, sino tocarle, palparle, besarle y decirle gracias. Gracias a ti. Gracias a tu sacrificio, gracias a tu amor, gracias a tu misericordia. Estoy aquí. Ese momento es por el cual suspira todo nuestro ser. Pues debemos de recordar delante de quién vamos a estar. Baby, no pensé que te vayas. Y dejar que Dios haga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Sigue diciendo el versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí. ¿Qué significa que Jesús haya puesto su diestra, su mano derecha sobre Juan? Recuerda, Juan está inconsciente, Juan está como muerto, Juan está tirado en el suelo, boca abajo. ¿Cómo sabe él que es la diestra y no la izquierda? ¿O es que hay algo aquí en esta declaración del Apocalipsis que pueda servirnos a nosotros para pasar este día deleitándonos ante la presencia y la obra maravillosa de nuestro Dios? Juan afirma, él puso su mano derecha sobre mí. ¿Saben? Si yo hubiese relatado esta escena como a mí mismo, para mí hubiese sido suficiente decir y puso su mano sobre mí. Pregunto, si dijese puso su mano sobre mí, ¿transmitiría el mismo pensamiento de decir que puso su mano derecha sobre mí? ¿Qué hay en el pensar de que Juan haya percibido que no es que Jesús haya puesto su mano sobre él, sino puso su mano derecha? ¿Qué encierra esta frase maravillosa que Dios quiere que aún allá en el Apocalipsis regresemos en el estudio de la Biblia y entendamos qué significa, qué hay para nosotros? Hermanos, al entender lo que esto implica, estoy seguro que una vez pedido que Dios ponga su mano derecha sobre nosotros, o teniendo la seguridad que Él ha puesto su mano derecha sobre nosotros, usted va a salir este día a enfrentar a los desafíos, a sus problemas, a sus necesidades, a las enfermedades, a lo que sea, como cuando Juan se puso de pie, o como cuando Isaías dijo después de ser tocado con el carbón, heme aquí, envíame a mí. O aquel otro personaje en la Biblia que dice, Señor, me has fortalecido. Habla, porque me has fortalecido. ¿Qué fue, Daniel? Habla. Ese es el objetivo, el propósito de meditar en este pensamiento de la mano derecha. Para ello, quiero que por favor, van a ser dos pensamientos que vamos a resaltar del versículo 17, siendo el primero, ¿qué significa? Haber recibido el toque de la diestra, de la mano derecha de Jesús. ¿Qué significa estar a la derecha de Jesús? Que hay otro sinónimo en la Biblia. Estar a la mano derecha de Jesús es lo mismo de tener a la derecha. O agarrarlo con mi derecha. Se compaginan estas declaraciones y vamos a ver algunos textos de la Biblia. Esta mañana, todo el estudio, el tiempo que tenemos por delante, vamos a centrarnos en esta declaración y qué es lo que representa para nosotros. Vamos a Isaías. Isaías capítulo 41, el primer texto. Hermanos, esto es apasionante, esto es maravilloso. Y solemne, muy solemne, dicho sea de paso. Isaías 41. Dice, hablando acerca de las naciones donde ponen su confianza en lo que no vale la pena. Versículo 4 dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero y yo mismo con los postreros, el alfa y la omega, ¿verdad? El mismo personaje del Apocalipsis. Las costas vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano, dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, pero tú, mi pueblo, pero tú, mi iglesia, pero tú, mi discípulo, siervo mío eres. No, tú no estás al servicio de la idolatría. Y me encantó que Marlene hayas hecho énfasis. Arranca de nosotros todo ídolo que todavía podamos estar acariciando. Recordando que la idolatría no es eso. Incluso la Biblia dice que las palabras deshonestas, las malas palabras, es idolatría. La ira, la rabia, es idolatría. Todo lo que no es, lo que no pertenece al camino de la santidad, termina en idolatría. Pero tú, Israel, tú, mi pueblo, tú, mi iglesia, tú, mi discípulo, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Ah, qué bonito. Me encanta escuchar esto. Así como Dios, el soberano, el eterno, el alfa y el omega, llamó a Abraham su amigo, te ha llamado a ti también y a mí su amigo. Vosotros sois mis amigos, dijo Jesús a sus discípulos. Ya no los llamaré siervos, os llamaré amigos. No te emociones tanto de que Dios haya llamado a Abraham su amigo. Disfruta, créele, acéptale y disfruta que Él ha hecho de ti su amigo. Cosa maravillosa. porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te da fuerzas, que te capacita, que te habilita. Es a estas citas donde el apóstol Pablo, echando mano de ellas, dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Daniel, cuando cayó ante la presencia de Él, Jesús lo fortaleció. Juan en Patmos, cuando cae desmayado, sin fuerza, Jesús lo fortalece. Ese mismo Jesús está hoy aquí en nuestro grupo de estudio diciendo, cualquier sea la situación que estés viviendo, cualquier sea la enfermedad que estés enfrentando, cualquier sea el problema que el enemigo esté causando, no temas. No tengas miedo, no te azores, no te espantes, no temas. Yo te ayudo, yo te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. ¿Con qué promete Él sustentarnos? Marlene, ¿estás leyendo conmigo? Con la diestra de mi justicia. ¿En palabras nuestras? Con la mano derecha, con la derecha de mi justicia, ¿será? Con mi mano derecha. ¿Con qué tocó a Juan? Con su mano derecha. Entonces, tocar a Juan con su mano derecha le está diciendo todo esto. No temas. ¿Le dijo eso a Juan, sí o no? Versículo 17. Sí. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra, su mano derecha sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y soy el último. El pensamiento de Apocalipsis, por eso es que cuando llegamos a Apocalipsis, tenemos que llegar empapados de toda la Biblia para que el mensaje del Apocalipsis no sea lo que están diciendo, debemos de predicar a Cristo y no el Apocalipsis, perdóname. Pero si el Apocalipsis rebosa de Cristo en cada verso, no entiendo qué es lo que nuestros pastores quieren decir. Debemos de predicar a Cristo y no solo el mensaje de los tres ángeles, o no enfocarnos en el Apocalipsis, presentemos a Cristo, pero si el Apocalipsis se deleita en presentarnos a Cristo victorioso, yo no entiendo, de verdad les digo, no capto, no entiendo, porque a mí me ha ayudado amarle, confiarle, disfrutarle, como aparece en Apocalipsis. En el versículo 17 está esto que en Isaías encontramos. No temas, porque yo estoy contigo. A Juan le dice, no temas, y no le dice, porque yo estoy contigo, porque ahí está él con él, su presencia. Pero sí le dijo, no temas. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te... Oye, ese siempre involucra el día de hoy. Ese siempre involucra la circunstancia que estés pasando. Marlene nos hizo recordar que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya lo sabe. Dios nos ama más de lo que nosotros amamos a nuestros hijos. Y yo sé que como padres estamos deseosos de dar la vida por nuestros hijos, no solamente cosas, la vida misma. Pues Él dio la vida por los suyos. Y si nos dio a Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las demás cosas? ¿Cuánto le ha de doler a Dios vernos ir en el camino de la vida, llenos de congojas, de ansiedades, de problemas, de situaciones, de circunstancias, cuando Dios ha permitido todas esas cosas para nuestro bien? No dice eso la Biblia. Que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, cualquier sea la situación, deberíamos de regocijarnos. Que vino un cáncer, amén, alabado sea Dios. Que no hay que comer hoy, amén, vamos a ver un milagro el día de hoy. Que hay problemas en el matrimonio, amén. Es para que yo me dé cuenta que necesito ser humilde, acercarme, pedir perdón. Dios nunca va a permitir una adversidad en la vida de los suyos sin que redunde para salvación y vida eterna. Yo estoy contigo. Esa situación que estás enfrentando no es para muerte. Esa enfermedad, le dijo Jesús a sus discípulos, refiriéndose a Lázaro, no es para muerte. Y murió el individuo. Pregunto, ¿quieres, deseas que la derecha de Dios pose sobre ti? Nada más hermoso. ¡Ay, qué bonito! Que Dios ponga su mano derecha sobre nosotros. Siempre te sustentaré. Con la diestra, con mi mano derecha. Una versión que copié dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Ah, esta versión me encanta. Porque ser tocados con la mano derecha es una declaración de victoria. Rompes con imposibilidades, acabas con derrota alguna, porque la diestra de Dios, su mano derecha, es una mano victoriosa. Ustedes pueden seguir leyendo los otros textos que tiene Isaías 41. Les va a encantar. Porque Dios está hablando seriamente. Él dice: yo voy a mostrarte qué significa que yo esté a tu lado derecho, o sosteniéndote con mi mano derecha. ¿Recuerdan ustedes qué es lo que dice la Biblia que Jesús le va a decir a los de la izquierda? ¿Quiénes van a estar a la izquierda? ¿Recuerdan? Los caudillos. Ana Yancy, ¿recuerdas, hija, quiénes van a estar a la izquierda cuando el juez llame? ¿A quiénes van a estar? ¿Le gustaría a usted estar en la izquierda, hermano? No. Buenos días a los cabritos. A los cabritos. Esos cabritos retozadores, intemperantes, brincones, esos indomables, esos que en todo árbol se quieren estar encaramando los cabritos, impacientes. Esos van a estar a la izquierda, y a los de la izquierda se les dirá: malditos. Ah, pero los que estén a la derecha, es que sí, la derecha es sinónimo de victoria, de triunfo. Salmos capítulo 18, versículo 35 y 36 dice lo siguiente: Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra, tu mano derecha, me sustentó. Ah, victoria, hermano, salvación. Y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Para no resbalar, para triunfar, necesitamos ser sostenidos por la diestra de su justicia, su diestra victoriosa, su mano derecha. Salmos 16, 8, dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, o sea, vivir ante la presencia de Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy, decían los profetas. O José allá en Egipto cuando dijo: ¿cómo haría yo este gran mal y pecar contra mi Dios? Dios está aquí conmigo. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Siempre, dice esta otra versión, siempre tengo presente al Señor. Ah, qué bonito. Donde quiera que estés, cualquier cosa que hagas, cualquier movimiento que desempeñes, ten presente al Señor. Los ojos de Dios están velando sobre ti constantemente. Recuerda eso. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Salmos 16, 8. Salmos 16, 11 dice: sí, Rebequita, ¿cómo estás? Buenos días. Bien. Le leo un poquito del conflicto de los siglos. Por favor, amor. Gracias. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Solo cuando en comunión con Él diariamente y permaneciendo en Él cada hora, es como hemos de crecer en la gracia. Él no es solamente el autor de nuestra fe, sino también su consumador. Ocupa el primer lugar, el último y todo otro lugar. Estará con nosotros no solo al principio y al fin de nuestra carrera, sino en cada paso del camino. Gloria a Dios. Gracias, Rebeca. Estar a la diestra es tenerlo en mente presente. Es tener esa confianza de un niño que confía en su padre. La salvación no está en lo que tú hagas, la salvación no está en lo que tú logres. La salvación está en Jesús. La salvación es Jesús. ¿Qué es lo que necesitamos? Educar nuestra mente para recordarlo presente en todo momento. Desarrollar esa conexión vital con Él. Pedirle que su mano derecha, su diestra, pose sobre nosotros. Su diestra victoriosa, su diestra de justicia. Cuando eso sea así, Salmos 16, 11 dice: me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. Es que tiene que ser en la presencia de Él de forma continua, no solamente al principio y esperar que sea en el final. No, a cada paso, como lo acaba de decir la inspiración, a cada momento, cada día, en todo lugar, en cada transacción, hermanos, de tal modo que se pueda decir Estos no hacen nada sin consultar con su Dios. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu mano derecha para siempre. Salmos 16:8 se los he compartido. Salmos 44:3. Miren lo que dice. Salmos 44:3. Y esto se pone. Esto termina de una manera, mis hermanos, impresionante. Salmos 44, verso 3, dice: porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró. Hablando de el pueblo antiguo. Todo lo que recibieron en la tierra Canaán, las conquistas que llevaron a cabo. No fue por ellos mismos. Ciertamente nosotros no lograremos nada por nosotros mismos. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu mano derecha y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te compadeciste en ellos. Sea lo que sea, sea lo que tengas, sea lo que añores, sea lo que sueñes, será tuyo por la mano derecha de nuestro Dios, por el brazo poderoso de nuestro Dios. Jehová está a mi mano derecha. No temas. Jehová está contigo. Ahora, quiero que recuerden, esta parte es solemne, aterradora lo que viene. Y es acá donde cada uno de nosotros, hombres o mujeres, hoy debe de tener la certeza quién está a nuestro lado derecho. Salmo 109. Salmo 109. Dice la palabra de Dios: oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Un salmo mesiánico, por excelencia. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios. Ay, eso cómo duele. Pero en lugar, dice, yo oraba, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Oiga, qué horrible fuimos nosotros con Jesús. Pero él oraba. ¿Qué debemos nosotros de hacer cuando nos encontremos en semejante situación? Pues orar. no desearles que los parta un rayo, que a veces salen esas expresiones de nuestros labios. Cuando sentimos que somos víctimas de injusticias, nos enojamos. Pero nuestro ejemplo no fue así. Cuando nos amaba, nosotros lo odiábamos. Cuando nos amaba, nos hicimos sus enemigos y él oraba. Verso 6. Ahora nota que hay otro deseando estar a tu mano derecha. Hay otro peleando el lado derecho. Pon sobre él al impío. Y Satanás esté a su mano derecha. Asegúrate que quien esté a tu mano derecha sea la presencia del Cordero. Que el que te sostenga con su mano derecha sea Jesús. Porque hay otro peleando. Y si la mano derecha representa justicia y victoria, también puede simbolizar, si es el enemigo que está a tu mano derecha, derrota, perdición y maldición. Esté Satanás a su mano derecha. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. O sea, no estamos hablando de gente que no tenía conexión con el cielo. Era gente que oraba, pero nunca llegó a establecer a Jesús a su lado derecho. Nunca dejó que Jesús lo tocara con la diestra de su justicia. Entonces alguien más ocupó ese lugar. Verso 8. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Ustedes saben que esto se cumplió al pie de la letra en la vida de Judas. Y vamos a meditar en esto. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte. Amó la maldición y ésta le sobrevino. Y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Estamos hablando de Judas, estamos hablando de un discípulo que caminó con Jesús. Estamos hablando de un miembro de iglesia que tuvo toda la oportunidad de recibir el toque de la diestra de Jesús. Y no se rindió a ella. La forma como nos va a terminar el relato de este salmo nos va a llevar necesariamente al libro de Juan, a ver la escena de Jesús con sus discípulos allá en el aposento alto. Mira lo que dice. No quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es buena. Porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina. Soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, porque mi maestro no comía, para que los que lo odiaban comieran, para los que no le comprendían comieran. Él pagó el precio del plato de comida que nos serviremos este día. Él pagó con su sacrificio, con su abstinencia, todo. ¿Cómo podemos nosotros estar comiendo por placer, para complacer los gustos solamente, olvidando que hubo alguien que vivió en ayuno constante para que nosotros nos pudiésemos alimentar? Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Hemos hablado acerca de esto. Hemos compartido referencias de esto que ha sacudido nuestro corazón. Recuerdo ese estudio cuando hablamos acerca del Hijo del Hombre. Versículo 26. Ayúdame, Jehová. Ayúdame, Jehová Dios mío. Sálvame conforme a tu misericordia. Y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como de manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren cómo termina el Salmo. ¿Qué era lo que Jesús entendía de tal manera que lo podía llevar con paso firme a cumplir el fin de su ministerio en favor de una raza impía, ingrata, cruel, maligna? Versículo 31. Verso 30 dice: yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Si Dios está a tu diestra, o si Dios te sostiene con su diestra, no hay nada que temer. Que conste que en esta vida no te podrá ir peor de lo que le fue a Jesús. Y Jesús venció porque sabía, recordaba constantemente que Dios estaba a su diestra. Quería solo agregar una cita que encontré. Y es parte de lo que usted decía, de que por qué los líderes no toman el Apocalipsis como compartirlo, sabiendo que está repleto del amor de Cristo y se manifiesta ahí. Hay parte que ellos no lo quieren aceptar. Más hablando de la diestra, ¿quiénes van a estar ahí? Hay una cita donde dice: millares han complacido sus apetitos pervertidos, han consumido una buena comida, como ellos dicen, y como resultado, y como resultado se han acarreado una fiebre o alguna otra enfermedad aguda, y algunos hasta la muerte. Eso fue placer comprado a un costo inmenso, el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, muchos lo han hecho, y estos asesinos de sí mismos han sido elogiados por sus amigos y por el ministro, y llevados directamente al cielo a su muerte. ¿Qué pensamiento? Dice, ¿glotones en el cielo? No, no. Los tales nunca entrarán por las puertas de perla de la ciudad de oro de Dios. Los tales nunca serán exaltados a la diestra de Jesús. El precioso Salvador, el hombre doliente del Calvario, cuya vida fue una vida de constante abnegación y sacrificio. Hay un lugar señalado para todos los tales entre los dignos, los que no tienen parte alguna en la vida mejor, en la herencia inmortal. Eso está en el régimen alimenticio. Gracias, Imeri. Impresionante declaración. Hermanos, es falta de no apreciar lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Pues yo no entiendo cómo es que el pueblo remanente quiere gozar de salud, de dicha, de paz y felicidad, consumiendo todo lo que el impío consume, todo lo que el hombre sin temor de Dios en el corazón practica, sus vicios, sus placeres, sus diversiones. Yo no entiendo eso. No lo entiendo. De causa a efecto, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Las enfermedades de Egipto nunca fueron el propósito de Dios que atacaran a su pueblo. Si tan solo su pueblo se hubiese mantenido firme a la dieta que Dios les había prescrito. Y recuerden, el enemigo tiene como objetivo entumecer, adormecer los sentidos. Después no te va a hacer diferencia a qué lado esté Jesús. A la izquierda o a la derecha, eso qué importa. Vamos, les dije que después de esto, y esto a la mano derecha, miren. ¿Recuerdan ustedes lo que Zacarías nos cuenta acerca del sumo sacerdote Josué? ¿Quién estaba a su lado derecho? ¿Recuerdan ese pasaje? Vamos a buscarlo entonces. Zacarías. Y después vamos a ir allá a Juan. Les dije que íbamos a ir a Juan. Vamos a terminar nuestra meditación con lo que este Salmos nos ha dado. Dice Zacarías, capítulo 3, Satanás va a reclamar el lado derecho. Él sabe, oye, reclamó el lado derecho allá con Moisés también. Él lleva un recuento de nuestras caídas, de nuestros tropiezos, de nuestros pecados. Satanás sabe, no fue él el que nos hizo, el que nos empujó a, y nosotros que con placer le obedecimos. Versículo 1 del capítulo 3 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles, esas vestiduras manchadas, esas vestiduras sucias, quitadle. Y a él le dijo, a Josué le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Hermanos, ¿ha hecho Dios con nosotros lo que hizo con Josué? ¿Sí o no? Amén. Yo sé que sí. Aunque ustedes no quieran responder, yo sé que sí. Amén. ¿Y cuál fue la amonestación? Después dijo, versículo 8, escucha pues ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan. Ah, perdón, el versículo 7. Así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mis mandamientos, o sea, mis ordenanzas, también tú guardarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Recuerden que pecado es desobedecer las ordenanzas de Dios, la ley de Dios. Y Dios nunca te va a pedir que guardes sus mandamientos antes de justificarte. No puedes. Solamente después de haberte quitado tu inmundicia y vestirte de ropas de gala, justificados pues por la fe, ahora Él te dice, está en ti, ¿qué vas a hacer? ¿Me pondrás en primer lugar? ¿Me buscarás? ¿Me mantendrás a tu mano derecha? ¿Estaré yo contigo? Verso 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote. Tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, he aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Y el renuevo vino. Ya lo vimos en el capítulo 19 de capítulo 109 de Salmo. Él venció porque dijo, siempre estarás a mi diestra. Tú me sustentarás con la diestra de tu justicia. Para terminar el pensamiento de hoy, vamos a Juan capítulo 13. ¿Cuántas veces ustedes han leído lo que les voy a compartir y no habíamos meditado en la implicación de lo que la Biblia presenta? San Juan capítulo 13. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, viendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había mandado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, tal como dijo el Salmos, ¿no es cierto? Amar. Lo iban a traicionar, lo iban a abandonar, los amaba. Los amaba. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, a enjugarlos con una toalla con que estaban ceñidos. Entonces vino Simón Pedro y le dijo, maestro, tú me lavas los pies. Respondió Jesús, lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, no, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, que está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro, sí, señor, y decís bien porque lo sois. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Si Jesús hizo semejante acto de condescendencia, trabajo de siervo, ¿quién eres tú, mister o misses, que te sientas tan encumbrado que no puedas servir a tus hermanos? Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hiciereis, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come conmigo levantó contra mí su calcaña. Y Judas, escuchando, le lavó los pies, llamando al arrepentimiento. Está declarando cosas que Judas sabe perfectamente que está haciendo últimas apelaciones a su corazón. De cierto, desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y al que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu. Este es el último llamado que Dios va a hacer a Judas. El último llamado directo, la última apelación. Dicho y hecho esto, Judas habrá sellado su historia eternamente y para siempre. Habiendo dicho esto, se conmovió Jesús, se estremeció en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, y pausó. Este es el último llamado. Judas todavía tiene la oportunidad de decir, Señor, perdóname. Señor, soy yo, yo sé lo que he hecho. Yo sé lo que he estado pensando, yo sé hasta dónde he ido, Señor, soy yo. Por eso se estremeció, porque él sabe que llegó el límite. Esta es la última oportunidad. Los discípulos comenzaron a mirarse unos a otros, a preguntar, ¿seré yo maestro? Dice el otro evangelio, ¿seré yo maestro? No, no, no. Finalmente Pedro le hace señal a Juan que está... A ver, Marlene, imagínate a los discípulos allí sentados. ¿Recuerdas qué posición tenía Juan, discípulo amado? Yo creo que él estaba a la derecha, recostado en su pecho, de su pecho. Ok. A ver, Alondra, ¿recuerdas qué posición te... Está Alondra conectada, creo que no. Sí, estás, mija. ¿Recuerdas qué posición tenía Judas, mija? Imaginemos el cuadro. Esto es impresionante a recordar. Nota lo que dice. Nota lo que dice. Pedro, que estaba del otro lado, le hace señas a Juan que pregunte de quién está hablando. Respondió Jesús a Juan y le dice, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, escuche bien esto, versículo 27, que aquí vamos a terminar. Y después de recibir el bocado, que Jesús se lo puso en la boca, toma Judas. Ay, ¿por qué se estremeció Jesús? Por lo que venía. Jesús sabía que Judas rechazaría la última oportunidad de redención, el último llamado. Y Jesús tenía que aceptar eso. Y se conmovió, se puso triste, no tenemos ni idea. Porque ahora Jesús con su propia mano le sirve a Juan, le pone el pan en la boca. Judas, hasta aquí llegaste, Judas. Y en el momento, dice la Biblia, después del bocado, Satanás entró en él. Deseado de todas las gentes. Página 601 dice lo siguiente. Cuando los discípulos entraron en el aposento alto, sus corazones, de todos, estaban llenos de resentimiento. Judas se mantenía al lado de Cristo, a la izquierda. Juan estaba a la derecha. Si había un puesto más alto que los otros, Judas estaba resuelto a obtenerlo y se pensaba que este puesto era el lado, al lado de Cristo, y Judas era el traidor. Ok, con esta cita en mente, pensemos por un momento. Contemplemos la gran cena allí. Jesús sentado en el centro. A mano derecha tiene al discípulo amado. Y Judas se ha sentado a la izquierda. Es que estar a la izquierda o tenerlo a la izquierda no es bueno. Y cuando Jesús le da el bocado, junto con el bocado, entró Satanás. Pregunto, queridos. Diógenes, ¿estás ahí, Diógenes, todavía? Sí, Diógenes. Acá estoy. Ayúdame con esto. ¿Dónde está situado Satanás en ese momento? A la derecha de Judas. Entre Cristo y Judas. Uh-huh. Y ahora Jesús debe de respetar la voluntad terca, obstinada, la rebeldía de Judas. Y con el bocado le está diciendo a Satanás, en esta vida tú venciste, esta vida te pertenece, úsala, porque él así lo decidió. En ese instante entró Satanás en Judas. Lo que Apocalipsis nos enseña es que la diestra de Cristo, estar a su diestra, es victoria, es justicia, estar a la izquierda, San Mateo es amplio en explicar que es perdición. La pregunta es, ¿y quién está a tu diestra? ¿A quién tienes a la diestra? Versículo 30. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió. Y miren el énfasis que la Biblia hace. Y era ya noche. Y en la noche, el príncipe de la noche tomó control de Judas. Hermanos, deleitémonos a la diestra de su justicia. Que Él te toque con su diestra este día. Que no te sueltes de su diestra. Esa diestra es la única que nos dará victoria para vivir con Él eternamente y para siempre. Es maravilloso ir buscando los significados que nos quiere transmitir Apocalipsis. Y cada vez que lo hacemos así, vemos la armonía, el deleite, el gozo que hay de estudiar el libro del Apocalipsis. Bien lo dice Testimonios para los Ministros. Nuestra experiencia comienza a ser distinta estudiando estos libros maravillosos. Que mi Dios los abrace. Doy gracias a Dios porque mi hijo estuvo conectado todo el estudio. Allá donde estés, hijo mío, que Dios sea contigo. Les mando un fuerte abrazo. Bendiciones a cada uno. Diógenes, nos despides en oración. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos. Señor, ayúdanos a que nuestra decisión sea asirnos de tu mano y dejar que tu mano derecha nos guíe, que estés a nuestra diestra y que rechacemos todo lo que impida que entre ti y nosotros haya una relación completa de amor. Por favor, Señor, que lo que estamos entendiendo no sea algo que pase ligeramente en nuestras mentes. Que no vayamos a tomarlo tan a la ligera como le pasó a Judas. Por favor, Señor, ayúdanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.